continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a reanudar lo que seguimos estudiando, 2 Pedro capítulo 2. Vamos a entrar a este tiempo desde el versículo 12 y vamos a ir hasta el 19, y la idea es continuar con lo que ya veníamos hablando de los falsos maestros y profetas que se introducen en la iglesia del Señor con, dice Pedro, herejías encubiertas, con el único fin y hecho de poder, de alguna manera, dejar de lado todo aquello que es la verdad de Jesucristo, la verdad de la palabra, y que lo único que les interesa es desviar el pensamiento fraternal, verdadero, fundado en el Espíritu y en la palabra del Señor, para llevarlos a prácticas incoherentes y, como hoy vamos a ver, incluso hasta nefastas en la iglesia, convirtiéndolas en a veces hasta lugares de bailanta, lugares de espectáculos y un montón de otras actividades que hoy se forjan en los templos, diciendo que es el movimiento del Espíritu, que puede ser esto o aquello, y que no funciona. Así que es importante, hermanos, que entendamos que antes de la venida del Señor por su iglesia, esto se iba a afianzar cada vez más, iba a crecer en una manera exponencial muy fuerte, y a tal punto llegaría el hastío de mucha gente en la sociedad de lo que es la iglesia por las prácticas ya hasta incluso absurdas que se pueden llegar a ver en los templos. Así que vamos a leer enseguida desde el versículo 12 hasta el 19 para continuar lo que ya veníamos hablando hasta el versículo 11. Vamos a orar y comenzamos. Padre Santo, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por lo que ella nos va enseñando día a día a medida que leemos las Escrituras. Gracias por todo lo que nos das, por tus bendiciones recibidas y porque nunca nos dejas solos. Gracias por las oportunidades que tenemos de hablar a otros de Cristo y gracias también por las advertencias que podemos encontrar en la Biblia para nuestro resguardo en lo doctrinal y en lo espiritual. Gracias también por aquellos escritores que llamaste para que también nos dejaran plasmados en las hojas de la Biblia aquello que era necesario para nuestro buen vivir espiritual. Te pedimos, Padre Santo, que guardes nuestras vidas y nuestros pensamientos en este tiempo para que podamos escudriñar aquello que tienes para con nosotros. Y gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos da la luz para entender las Escrituras. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, leamos entonces, como decíamos, desde el versículo 12 al 19, que va a ser la sección que vamos a estudiar. Dice: mas estos, blasfemando de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos por naturaleza para presa y destrucción, perecerán en su corrupción, recibiendo el pago de su injusticia, ya que tienen por delicia poder gozar de deleites cada día Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros se recrean en sus errores. También los ojos llenos de adulterio y no cesan de pecar seducen las almas inconstantes. Tienen el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el salario de injusticia y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua, nubes llevadas por la tempestad, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas para siempre, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne, con disolución a lo que verdaderamente habían huido de los que viven en error, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, porque el que es vencido por alguno también es hecho siervo del que lo venció. Bueno, hay bastante para hablar, hay bastantes características que menciona Pedro en este lugar en relación a lo que son estos falsos maestros, hasta dónde va llegando la degradación de una congregación cuando ellos entran a las iglesias, a las congregaciones. Nosotros habíamos visto desde el principio de 2 Pedro 2 que estas personas son comparadas, incluso están guardadas para un juicio como aquellos ángeles que en el tiempo de Noé habían pecado, que también se habían ido muy lejos en sus hazañas malvadas en relación a la humanidad. Incluso habían trastornado tanto que había Dios de alguna manera frenado con el diluvio todo esto para que la raza humana no se contamine genéticamente y también no llegue a una destrucción o autodestrucción completa antes de tiempo. Recordemos que también Dios tiene un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Y aunque el pecado haya entrado, Dios también tiene todo preparado para frenar el pecado en diferentes épocas de la historia humana. Uno de los primeros frenos que le ha dado al pecado fue el diluvio. Después, en zonas locales, como hemos visto en el tiempo de Noé, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, y también en otras épocas cuando fue la conquista de Canaán, para que el pecado no creciera, Dios también envía la destrucción, aunque por fuego, por guerras, por también incluso el abrazar con fuego, la expresión bíblica que usa Dios en su palabra, todo para poder de esa manera descontaminar en cierto grado o quitar la contaminación extrema que había en esas tierras, en esos lugares del mundo. Es más, cuando nosotros vamos a lo que es la llegada de Cristo a la tierra con la predicación del Evangelio, Dios de alguna manera trastorna los planes de Satanás, ayudando a que la gente llegue a la regeneración de su entendimiento, a la regeneración de su alma, para así de esa manera dejar de pecar, dejar de cometer pecados. Esto es lo que nosotros tenemos que entender, que Dios interviene en la historia humana en varias épocas y no solamente en lo que vemos en la historia bíblica, sino que también podemos ver en la historia del cristianismo, podemos ver cómo Dios a través de las Escrituras intervino para que el pecado no se fraguara más fuerte todavía de lo que ya estaba yendo. Dios incluso llamó personas o reinos, imperios, a conquistar a otros para poder frenar la locura del pecado. Incluso en la historia secular, desde que viene el periodo de los gentiles con el imperio babilónico en adelante, cuando Israel es conquistada, y es llevada a Babilonia en el cautiverio en las tres etapas que se hacen en la época de Daniel, la época de Ezequiel y en la época de Jeremías, cuando él profetizaba. Entonces, estas tres etapas, esta nación se va. ¿Por qué? Porque había pecado a tal punto que Dios se desentendió de ellos, los castigó, aunque no los desechó para siempre, pero los castigó. Pero cuando Babilonia se levanta y empieza a ensoberbecerse contra Dios, después que muere Nabucodonosor, Dios destruye al imperio babilonio para que el pecado no se vaya demasiado y viene el imperio persa. Pero así pasa con Persia. También, lamentablemente, entra a un periodo de decadencia moral, espiritual y social, y viene el imperio griego, los conquista. El imperio griego después es conquistado por Roma, por el hedonismo en extremo que ya había provocado y promovido el imperio griego. Y de esta forma, Dios va frenando, va parando en la historia el pecado. Nosotros también ahora vemos que Pedro está hablando del peligro más grande del pecado y es el que empieza a entrar en las iglesias. Por medio de estos falsos maestros que encubiertamente y a través primero de herejías, porque este es un proceso que Pedro está hablando, una vez que la herejía entra, una vez que entra la falsa enseñanza y la liviandad en la doctrina fundamental de la palabra de Dios comienza a cundir en el pensamiento y corazón de los hermanos y hermanas en la fe, entonces ahí comienza también a haber un progresivo desenfreno y una actitud noble a la pecaminosidad que primero empieza en lo emocional, en lo mental, y después comienza a ir incluso hasta lo físico. Pedro es muy firme en lo que está diciendo y está hablando que ya el pecado entra a tal punto que hasta en lo físico es algo agradable y como que todo tiene justificativo. Y hay que saber que el pecado en lo mental, en lo emocional, en lo sentimental y hasta incluso cuando ya va y culmina en lo físico, es pecado. Para Dios sigue siendo pecado y nunca va a dejar de serlo. Y va a llegar un momento que, querramos o no, nos guste o no, pero Dios va a poner freno. Y a veces hasta los inocentes, aquellos que aman al Señor, los que aman la palabra del Señor, hasta lamentablemente, no es que caen en el castigo, pero tienen que soportar ese tiempo. Jeremías no era pecador, pero tuvo que soportar ver a su ciudad destruida, destrozada. Ezequiel tampoco era un pecador empedernido. No era una persona que, digamos, estaba desatenta a la voz de Dios, pero tuvo que soportar el cautiverio. Tuvo que soportar un ministerio sacrificado de profecía. Isaías, un hombre santo, un hombre que amaba a Dios y proclamaba a viva voz el pecado de Israel, pero tuvo que soportar un ministerio angustioso y una muerte injusta por los pecados de su nación. El pecado en las iglesias no solo puede afectar a los que, en el castigo de Dios me refiero, no solo va a afectar a los que han cometido el mal, sino que también afecta indirectamente en angustias y en soportar muchas vivencias nada agradables a los que no han pecado por el dolor que les produce, por las tristezas que le producen y porque también a pesar de lo que pasa, en la tristeza angustiante que puede llegar, también uno tiene que soportar y ver cómo continuar adelante. La iglesia de hoy en Cristo está soportando una pecaminosidad muy grave. Y aquellos que aman la palabra, aquellos que se sujetan al Señor de todo corazón y con todo temor de Dios, también tienen que soportar muchas cosas por causa de los hermanos y hermanas que se desvían a doctrinas, como dice el escritor a los hebreos, a doctrinas diversas. Capítulo 13. Ahora Pedro aquí está hablando y dice, mas estos blasfeman de las cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos por naturaleza para presa y destrucción perecerán en su corrupción. Ahora, nosotros habíamos visto algo, vamos a leer desde el 10 para entender un poco mejor lo que él está diciendo en el 12. Ya lo hemos estudiado, pero vamos a dar contexto. Y principalmente, aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias de inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, que no temen blasfemar de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en poder, no pronuncian juicio injurioso contra ellas delante del Señor. Mas estos, ahora sí entramos de nuevo, mas estos, blasfemando de las cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos por naturaleza para presa y destrucción, perecerán en su corrupción. Hoy nosotros podemos ver, y eso se ha visto a lo largo de la historia de la iglesia, incluso vemos, por ejemplo, vemos en el libro de Hechos a personas que hacían y querían de alguna manera incluso ir en contra de los ángeles, de los demonios. Hoy, por ejemplo, mucha gente, y esto pasó en el capítulo 19 de Hechos, cuando los hijos de Sebas, 7 hijos que tenía, salieron a supuestamente reprender demonios. Pero el demonio, cuando ellos dijeron en el nombre de Jesús y de Pablo les reprendemos, el demonio dijo: a Jesús conozco y a Pablo también, pero vosotros ¿quiénes sois? Y dice que los atacó el demonio a los 7 y los desnudó a todos y salieron en traje de Adán todos, cuando Adán todavía era inocente. Después ya se había cubierto Adán, pero cuando era inocente andaban, dice, ambos, dice la Biblia, desnudos. Por eso decimos en traje de Adán, porque estos 7 loquitos, atrevidos, que salieron por ahí creyendo que ellos tenían un gran poder sin tenerlo, se fueron a echar demonios, pero sin la autorización divina, sin la autorización y señorío del Señor Jesús. Es cierto, Jesús, en el capítulo 10 de Mateo, cuando les envía a predicar a todos ellos, a los 12 apóstoles y otros más que fueron, eran 70 en total, se fueron a predicar. Pedro después viene, después que terminaron su misión, vienen y dice: aún los demonios se nos sujetan. ¿Pero por qué? Porque el que envió era Jesús. No era un pastorzucho por ahí, un apostolucho que anda por ahí dando vuelta y se cree el gran poderoso. Es cierto, a ellos no les afecta lo que están haciendo, el demonio no los ataca, porque ellos predican y promueven doctrinas de demonios. Entonces los demonios no los destruyen, no los atacan, porque ya ellos trabajan para ellos, para los espíritus de error, como dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4 de la segunda carta. Por eso ellos no tienen problemas. Ahora, más estos, dice, blasfemando de las cosas que no entienden. No pierdan ahí 2 Pedro 2, pero en Judas, el versículo 9 de la carta, dice algo interesante. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió, atiendan bien, estamos hablando del arcángel Miguel, no estamos hablando de cualquier ángel, estamos hablando de un general del ejército celestial. Dice, no se atrevió a proferir juicio injurioso contra él, contra Satanás, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y acá entran incluso muchos sacerdotes católicos llamados exorcistas. Esos que van a algunas casas y empiezan supuestamente a hacer no sé qué cosas con agua bendita y oran y no sé qué peleas espirituales se ponen a hacer, pero ellos son los exorcistas. Hay una película, no sé si alguna vez miraron El Exorcista. Es una película vieja, ya de allá por los años 80 creo que se había hecho. Y me acuerdo cuando salió era taquilla en todos los cines, en los videos, y después vinieron los DVD, ya se hizo en DVD también. Por ahí algunos no entienden lo que estoy diciendo de videos y DVD, pero antes se miraba así nomás las películas, no había eso de ir a YouTube y mirar lo que uno quería. Pero la gente miraba eso porque veían el poder del sacerdote católico que estaba ahí dándole y dándole y que le iba a matar al demonio y el demonio luchaba contra él y demás. Nosotros podemos, hermanos, podemos decir lo que querramos, podemos llegar a ser atrevidos en algunas cosas que decimos en relación a los demonios, pero quiero decirles algo. Satanás y los demonios ya están vencidos. No hay nada que luchar contra ellos. El que vence al mundo ya los venció en la cruz del Calvario. Dice la Biblia que Jesús clavó, sí, todo lo de la ley, pero también venció a todas las huestes de maldad. Ya los ha vencido. Entonces la pregunta, sí, pero hermano, los demonios atacan. ¿A quiénes? ¿A quiénes atacan los demonios? ¿A los cristianos de verdadera vida espiritual o a los cristianos divagantes en sus enseñanzas y en su forma de pensar? Que no los van a poseer. No se preocupe, si usted es un hijo de Dios y tiene al Espíritu de Dios como el sello de Dios en su vida por la regeneración y salvación que ha ejecutado, el mismo Espíritu, no lo van a poseer, pero cuidado, si puede influir, si puede penetrar su pensamiento y llenarle de bobadas en la cabeza, eso sí puede hacer el demonio. Eso puede hacer hasta Satanás también. Pero Juan dice, mayor es el que está en vosotros que el que está... Que él que está ahí, ¿de quién creen ustedes que está hablando cuando dice del que está en el mundo? El Espíritu de Dios es más poderoso que el mismo Satanás, que es el ángel malo más poderoso de todos. Es más, Satanás es tan poderoso que ni los ángeles buenos lo pueden vencer. Él fue el querubín grande y protector. Él no era cualquier ángel, era el ángel más poderoso. Y sigue siendo, aunque para el mal, pero lo sigue siendo. Pero dice que nosotros hemos vencido ya a Satanás. ¿Por qué? Porque el que lo venció en la cruz está en nosotros en la persona del Espíritu de Dios. No, con esto no estoy diciendo ahora que voy a decir y me voy a ir atrevidamente a decir, Satanás, chau, chau, yo tengo a Cristo, jodete. Perdón la expresión que uso, pero algunos cristianos hablan así, atrevidamente. Pero el arcángel Miguel, que es terriblemente más poderoso que nosotros, no se atrevió a hacer juicio de maldición, sino solo dijo, el Señor te reprenda. Nuestra humildad, nuestra coherencia como cristianos, es lo que nos libra de la influencia de Satanás, de las tentaciones y de todos los agobios y aflicciones que él quiera causar. Cuando nosotros queremos de nuestra propia voluntad, o creemos que tenemos ciertos poderes para vencer el mal, no es así, hermano. El poder nuestro está en la fuerza de Cristo, no en nuestra fuerza, no en nuestras palabras y en nuestro orgullo sobre los demonios. Mas estos, dice, blasfemando de las cosas que no entienden, no saben. Cuando vienen estos grandes predicadores milagreros y sanadores y demás cosas y empiezan a echar demonios y tumbar gente y demás cosas, ¿qué hizo Jesús con los endemoniados? Siempre los levantó, siempre los ayudó a estar en su juicio cabal y llevarlos a la familia o que puedan estar con tranquilidad. Nunca los tumbó. Hay un caso en la Biblia donde dice que cuando vino Jesús y reprendió, dice, el demonio lo tiró, lo tumbó a ese muchacho lunático a quien Jesús estaba curando. Pero no fue Jesús el que lo tiró. El demonio en su bronca, en su resabia, porque estaba perdiendo su hogar humano que tenía, porque estaba poseyendo a ese muchacho y haciéndole de todo, pero de bronca lo tira al muchacho, pero Jesús lo sana, dice, y lo cura. Hermanos, hay que entender que las blasfemias en las iglesias en relación a lo que llamamos la echadera de demonios es algo peligroso. Es algo que hay que tener mucho cuidado. Dice, como animales irracionales. Fíjense la comparación que le hace Pedro. Miren, los títulos que da Pedro a este tipo de gente en las iglesias es tremendo. Uno podría decir, yo no sé si tengo el coraje de llamarles así, pero Pedro escribe, deja plasmado en las escrituras y le llama animales irracionales nacidos por naturaleza para presa y destrucción, perecerán en su corrupción. Esta gente tiene quizás el mismo caso que Judas Iscariote, aunque Judas quizás no era un predicador chiflado y loco, pero era una persona que Jesús mismo dijo, ¿no os he elegido a todos vosotros y uno de vosotros es diablo? Juan 6. Incluso en el capítulo 13 también le dice, lo que vas a hacer, ve y hazlo pronto. Cuando él mojó el pan en el vino. Esto, hermanos, hay que saber que muchas veces hay personas que por la manera en que ya desde jóvenes, desde niños, han procedido van a la destrucción no porque Dios quiere, no porque Dios los eligió para eso, simplemente porque verdaderamente han nacido en una forma ya agresivamente mala que aunque a veces pacíficamente se manifiesta, pero es mala. Quizás no llega a ser dramática, activa, en forma visible a todas luces, pero a veces en forma pasiva, la maldad ya está. Desde muy pequeños, lamentablemente, en ellos estas cosas. Dice, recibiendo el pago de su injusticia, ya que tienen por delicia poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales, comiendo con vosotros, se recrean en sus... ¿Se recrean en qué? Les gusta errar. Les gusta andar en sus errores. Hasta se sienten felices que les sale bien. Me acuerdo que hace unos años atrás me habían enviado un video y después yo lo investigué, empecé a mirar, a investigar, a ver si era cierto, porque a veces pueden mandar un video, pero uno, bueno, trata de chequear, como se dice, trata de ver y de averiguar bien si era real. Y la verdad, hermanos, no solo que averigüé que era real, sino que hasta lo que vi más allá de lo que era ese videíto que me habían enviado, era algo grave. Seminarios que enseñan cómo engañar a la gente. Estamos hablando de los pastores truchos, de esos pseudo pastores. Los enseñan cómo le tienen que hablar, cómo tienen que armar el escenario, cómo tienen que caminar, cómo tienen que hacer todo para que la gente quede embaucada, queden atontados mentalmente, emocionalmente, para que cuando llegue la hora de pedir dinero, cuando llegue la hora de decir, hagan esto, hagan lo otro, ellos así lo hacen con toda la libertad porque ya han logrado hipnotizar colectivamente a toda esa gente. Uno se pregunta a veces y dice, ayer hablábamos entre los jóvenes, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que gente que tiene empresas, son estudiados en facultades, en universidades, tienen incluso prestigio en la sociedad por su trabajo, sus empresas y todo lo que tienen, caen bajo este tipo de predicadores? ¿Cómo puede ser que la cabeza no les da para tantas cosas gigantes en proyectos y sin embargo para esto no se dan cuenta cómo los están engañando? Porque la verdad de Dios no está en ellos. O porque han sido seducidos por las doctrinas de demonios. Hermanos, cuando algunos hablan mucho del espíritu y del espíritu y del espíritu, hay que preguntarse, ¿de qué espíritu? ¿De qué espíritu? Esto es peligroso. Pedro está advirtiendo, cuidado. Ellos van a recibir el pago, ¿de qué? De su injusticia. Ya que tienen por delicia poder gozar de deleites, ¿cuánto? ¿Cuánto tiempo? Cada día. Cada día. Vemos los televangelistas y grandes predicadores famosos en la farándula, le llamo yo la farándula cristiana, con sus jets, con sus aviones, con iglesias tremendamente gigantes. Yo no estoy en contra de tener una iglesia grande. Tampoco estoy en contra de que un pastor pueda tener un jet privado, pero no a costa de robarle a la gente, entre comillas, espiritualmente, cristianamente. Cuando miraba, también una vez me mandaron un PowerPoint, lo que era este Edith Macedo con su vida todo de lujo y todo lo que él tenía en Brasil, el fundador de la llamada, entre comillas, Iglesia Universal, que hay por todos lados, no hay ciudad que no hay una Iglesia Universal por ahí, o pare de sufrir. Y después al final del PowerPoint decía, este paró de sufrir. Claro, paró de sufrir, ¿por qué? Porque engañó a tanta gente, a millones de personas. Y por supuesto, ahora él vive feliz, tiene un palacete, prácticamente un castillo de puro lujo, donde las perillas de sus canillas son todas de oro. Sí, pero ¿por qué? Porque sencillamente se ha recreado en deleites cada día. Estos son, dice, suciedades y manchas en los cuales, comiendo con vosotros, se recrean en sus errores. Hay que saber que la palabra de Dios es. O Dios ha querido dejar muy en claro cómo nosotros tenemos que darnos cuenta quién es quién en la iglesia y qué predicadores debemos escuchar y cuáles. no hay nada de malo que un predicador pueda llegar a tener riquezas, que pueda tener una buena vida, pero ¿a cuesta de qué la tuvo? ¿De ser fiel al Señor? ¿De ser un siervo de Dios? ¿De tener un trato con los hermanos en humildad, en fraternidad? ¿O ha ido poco a poco introduciendo una herejía aquí, otra allá, otra por acá, y ha empezado a embaucar a los hermanos a una vida espiritual totalmente fuera de la palabra de Dios? No hay problema que un predicador, que un pastor, misionero, todo, pueda tener una buena vida, pero todo dependiendo de dónde viene y de dónde procede esa buena vida. ¿De errores o de amar la verdad? Tienen los ojos llenos de adulterio y no cesan de pecar. Seducen las almas inconstantes. Tienen el corazón ejercitado de codicias, siendo hijos de ¿qué? ¿Hijos de maldición? Estos no son hijos de Dios. Estos son gente que no son cristianos. Pues volvamos a Judas un ratito. Creo que es el versículo 19. Es el versículo, sí. Estos, hablando después que él da toda una lista de lo que son estos falsos maestros y profetas, él dice, estos son los que causan divisiones sensuales que no tienen ¿qué? ¿Que no tienen qué? Al Espíritu. Y si no tienen al Espíritu, ¿qué son? Son mundanos, vestidos con traje y corbata, llamándose pastor, pero no tienen al Espíritu de verdad en ellos para proclamar la verdad de Jesucristo. Ahora, volviendo a 2 Pedro, versículo 14, dice, codicias siendo hijos de ¿qué? De maldición. Ahora Juan dice que Caín era ¿de quién? ¿Por qué mató a su hermano? Porque era del maligno. ¿Por qué esta gente mata a los hijos de Dios en el sentido de apartarlos, de separarlos de la verdad, separarlos de las escrituras? Porque hay algo que ningún predicador apóstata o ningún predicador de este tipo que estamos hablando va a hacer, y es proclamar un estudio de la Biblia hecho y derecho y bien armado, con toda la verdad, y lo que menos van a buscar es ser humildes delante de la congregación. Lo único que van a buscar ellos es ser visto de los hombres como los grandes profetas, como el gran siervo de Dios, y cuanto más títulos puedan tener, mejor todavía. Y todos van a sus reuniones porque viene el fulano de tal. No hay problema que vayan porque venga un fulano de tal, si predica la verdad, mejor, pero no lo hacen. Los predicadores de sana doctrina normalmente no tienen mucha gente en sus reuniones. Por más que le inviten a no sé qué ciudad por ahí y van a decirle, vamos a traer a un predicador así, asá, y que nos va a enseñar sobre tal y tal tema y demás. Sí, sí, pero no es que va tanta gente como los miles y miles que van detrás de estos otros. ¿Por qué? Porque les seducen, les dan lo que quieren, no lo que necesitan. ¿Entienden la diferencia? Le dan lo que están buscando, pero no lo que necesitan realmente. Corregir sus errores y también, de alguna manera, ser redargüidos de aquellas doctrinas controversiales que solamente los están llevando a una vida espiritual totalmente engañosa, engañada y sensual. Tienen los ojos llenos de adulterio y no cesan de pecar. No cesan de pecar. Ya no les importa nada. Como dijo Pablo a Timoteo, tienen la conciencia cauterizada. O sea, quiere decir endurecida, quemada, encostrada. No les importa nada. No tienen escrúpulos hacia la gente. Seducen las almas que... Acá hay un tema. ¿A qué almas están seduciendo? A las inconstantes. A esos que Santiago dice que son como la ola del mar. Casi todos conocemos, ni que sea por video, conocemos el mar. Y si fueron mejores, algo, una experiencia hermosa, ir al mar, a la playa. Pero ¿qué es lo que vemos constantemente en el mar? Las olas, que aunque sean pequeñas, pero uno ve que todo el tiempo hacen esto. Van hacia adentro y vuelven hacia afuera. Todo el tiempo. Ese es el agitarse del mar constantemente. Mismo pasa en el océano, que como no estamos en la playa, no notamos, pero todo el tiempo el agua está ahí, en movimiento, constantemente. Va y viene. Y así es la vida cristiana de algunos. Como la ola del mar, dice Santiago. Como esos que son inconstantes, que tienen una fe debilitada por las emociones, debilitada por las sensaciones, también por el sentimentalismo. Un amor fraguado en sentimientos, pero no en la Biblia. No el amor de Dios que habita en ellos del Espíritu, sino que son inconstantes. Entonces estos predicadores tienen mercadería asegurada para ellos. Porque esto es también lo que dice Judas y lo que dice Pablo. Harán mercadería de vosotros. Para ellos simplemente son gente que ya le va a dar plata. Le va a seguir alimentando sus lujos, su buena vida, su adulterio, en el sentido de diluir el mensaje. Y hasta también tener alguna hermanita por acá, otra hermanita por allá, y así vamos, la vida. Es muy triste, pero así es. Pablo le dijo a Timoteo también que seducen a las chicas de las iglesias, a las hermanitas que nunca aprenden, nunca hacen nada, siempre están bobeando y contentas porque el predicador le da una palmadita y les ayuda y les da esto. Y ahí van y salen a cantar enfrente y gritan y hacen esto y aquello. Ahí está. Almas adúlteras las llamó también Judas. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el salario de injusticia. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Este pasaje está citado por Pedro de Números capítulo 22. Ahí empieza la historia de Balaam. El Balac, el rey de Moab, quería destruir a Israel porque veía que se le venía encima la noche, seguro, y no le gustaba que Israel vaya a conquistar la tierra de Canaán, donde ellos tenían influencia, donde ellos tenían realmente dominio político hasta ese momento. Pero ahora venía Israel a conquistar la tierra de Canaán y todo ese virreinato que tenía Balac con todo el ejército de Moab sobre las tierras de Canaán y ciudades de Canaán se iba a perder, porque ahora Israel se adueñaría de todo eso por orden de Dios, porque Dios ya le había dado esa tierra, le había prometido. Pero Balac dice, bueno, si viene Balaam y maldice a este pueblo, entonces vamos a ver. Pero la parte que cita Pedro acá va a cuando por primera vez vinieron los enviados de Balac y le dicen que Balac trae muchas cosas, mucha riqueza, te manda porque quiere que vayas y maldigas al pueblo de Israel. Y Balac hasta ahí todavía fue cuerdo y habló bien, porque él dijo, esperad aquí y voy a esperar que venga palabra de Jehová y a ver qué me dice. Vino la palabra de Jehová y le dijo, no vayas con estos hombres, porque el pueblo que está ahí es santo. Es mi pueblo, es el pueblo que yo escogí. Pero, bueno, Balaam, con toda la mala gana, viendo todos los tesoros y la plata y el oro que venían en las mulas seguramente de estos hombres, les va y les dice, váyanse porque no puedo ir. Dios dijo que no, y ahí se tenía que haber quedado todo. Ahí tenía que terminar la conversa y nunca más. Echarlos y decirles, no vengan más, y no me importa si Balaam les manda, usted acá no me aparezcan más. Eso debería haber sido. Y hasta ahí todo iba bien. Pero Balac era porfiado. Y dice, no, voy a mandar más tesoros. Porque ya le conocía a Balaam. Ya sabía quién era. Entonces, manda otra vez a los hombres. Y Balac dice, os he dicho que no, pero va y supuestamente va a consultar otra vez con Dios. Entonces Dios, viendo la cabeza dura que era ese profeta, le dice, sí, anda, pero vas a decir lo que yo digo, lo que yo quiero. Pero cuando iba en el camino, la mula se le corría del camino. Y hasta en un momento le apretó contra un muro de piedras de un viñedo que había por ahí y le lastimaba la pierna y ya se enojó también Balaam con la mula y se bajó y le empezó a pegar. Y después la mula le se habrá dado vuelta, le habrá dicho, pero ¿qué te pasa? ¿Acaso alguna vez te hice esto? ¿Hice lo que estoy haciendo contigo? No, nunca hiciste. Y hasta que se da cuenta que estaba hablando con la mula. Por eso dice un mudo animal de carga. Le tuvo que hablar porque la mula veía al ángel de Jehová, pero en la ceguera espiritual de Balaam, él no podía identificar al santo de Dios que estaba con una espada para matarlo, y la bestia lo quería cubrir, lo quería librar de la muerte, porque si seguían, Balaam moría ahí nomás, por su desobediencia y su arrogancia y su locura por la plata y el oro que Balac le estaba por ofrecer. Pero muchos predicadores van por este camino, se ensoberbecen, se levantan, ven el dinero, ven las mansiones, ven los aviones, ven los autos de lujo, ven todos los dólares que les pueden dar, los euros, ven los verdes, ven los anaranjaditos y les gusta. Se dan cuenta que esto comienza a ser algo que da gusto, la buena vida. Y era lo que Balaam quería. Imagínense él quedando como el gran profeta, el gran manager de Balac, que iba a vivir en los mejores tesoros. Sin embargo, Dios le dijo que no. Pero todavía Balaam, lo peor que hace, bueno, después que supuestamente va a maldecir y da bendiciones, da 4 bendiciones a Israel delante de Balac, entonces como no le salió con la ayuda de Dios, entonces él va por su propio camino y lo que hace es decirle, yo te voy a decir, Balac, ¿cómo vas a hacer caer a este pueblo? Buscate a todas las chicas más lindas que tengas. Capítulo 25 de Números. Buscate a todas las más hermosas, las más bellas y metelas allá. Dejalas bien cerca del campamento y vas a ver cómo los ojos loquitos de los israelitas van a venir atrás de todas esas chicas. Y así pasó. Y murieron 3,000 personas en ese momento. Porque Israel pecó. Pero ¿quién indujo todo esto? El deleite y el deseo de los ojos de Balaam por las riquezas. Porque a él no le importaban las mujeres, pero sí las riquezas. Y por eso cayó. Por eso fue reprendido primero por una muda bestia. Y también después, incluso en una guerra que se arma, muere Balaam. Esa fue la vida desgraciada que tuvo. Por eso Pedro dice que ellos están reservados para la destrucción. Todas estas personas que introducen herejías y que usan de mercadería en las iglesias a muchos hermanos y hermanas en la fe, sencillos, quizás no tienen todavía un conocimiento enorme de la Biblia, pero quieren en el temor de Dios servir al Señor. Y estos predicadores los engañan, los seducen y los llevan a más ignorancia. Estos son fuentes sin agua, nubes llevadas por la tempestad, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas, ¿para cuánto? Para siempre. Estaban, dijo Pedro, reservados para destrucción, ¿ahora para qué también? Aparte, va a venir la destrucción, pero va a venir también sobre ellos la oscuridad. Acá gozan, acá se deleitan. Acá engañan, acá destruyen, hacen muchas cosas. Pero ¿cuántos años va a pasar eso? 20, 30, 40 años de ministerio loco y atroz. ¿Y después qué? Una eternidad en oscuridad, en tinieblas, en destrucción. Sí, un falso predicador, un falso maestro, sí, puede tener un ministerio de varias décadas. ¿Y después qué? ¿Dónde termina toda su riqueza, su oro y todo lo que tuvo, su fama y el reconocimiento incluso internacional que ha tenido? ¿Dónde queda todo eso? Capaz ni llegaron nunca a ser cristianos y lo único que van a hacer, se van a ir al infierno y con un castigo tan terrible porque hicieron caer a esos pequeños que Jesús dijo, pequeños en lo espiritual quizás, son grandes y viejos quizás en lo humano, pero en lo espiritual son pequeños. Y dice Jesús que es mejor que se ponga una piedra de molino y sean echados al mar. Una piedra de molino no era algo liviano. Y habían varios tamaños. Habían grandes y pequeñas, pero una piedra de molino para hacer la harina podía tener la envergadura de más de 1 metro. Con una piedra fija abajo, pero una era móvil. Y a veces, si eran muy grandes, se ponía un caballo, un buey o algo y se empezaba a hacerle girar, dar vuelta para que la piedra vaya trozando y destruyendo los granos de trigo para poder hacer la harina, o el grano de maíz, o el grano de cebada, lo que sea, pero se ponía y eso se iba moliendo, moliendo hasta que quedaba la harina y se iba todo siempre convergiendo hacia el centro, porque tenía unas ranuras que la llevaba siempre hacia el centro y ahí iba cayendo y lo iban embolsando o poniendo en cántaros, en efas, que eran como unos envases especiales para la harina o para los diferentes tipos de resultados del molino. Entonces hay que entender, hermanos, que esta gente no tiene otro fin que verdaderamente unas tinieblas para siempre. Es triste, hermano. Y ustedes saben que muchas veces han habido predicadores sanos en la fe que les han hablado a esta gente. Les han verdaderamente dicho el peligro en el que están, pero ellos dicen, no puedo. Me gusta esto. Esto da dinero. Jesús también pudo haber sido un falso predicador. Y lo estoy diciendo con todo respeto lo que voy a decir ahora, pero con toda la honra que merece nuestro Señor. A Jesús se le ofertó todos los reinos de la tierra, toda la riqueza del mundo. Y le dijo, si postrado me adorares, todos los reinos de la tierra serán tuyos. Y hay algo que estos predicadores hacen. Se postran ante demonios y ante el mismo Satanás por toda la oferta que les da. Pero, ¿cuál es la razón por la que Jesús no se postró ante Satanás para adorarlo? Porque él era el rey de todo, no solo de la tierra, sino del cielo, del universo y de todo lo que existe. La adoración de Jesús no estaba limitada a la tierra, y él no vino para ser adorado tampoco, porque dice la Biblia que él, que no escatimó el ser igual a Dios, sino que, estando en la condición de hombre, se hizo siervo, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él sabía por qué vino, pero él sabía toda la gloria que tiene. Y varias veces le dijo eso a sus discípulos y a aquellos que lo escuchaban. Él tenía poder para traer ángeles y para que todos le defiendan, pero él no quería. Pero muchos predicadores hoy, muchas personas muy capaces, hasta que incluso conocen la Escritura, conocen la verdad del Evangelio y la conocen muy bien, pero se han dejado llevar por lucro por la doctrina de Balaam. Se han dejado llevar y se han dejado seducir por Satanás en muchos placeres de este mundo porque no quieren sufrir con el Evangelio bíblico. No quieren ir por camino de las tribulaciones y de las pruebas. No quieren ir por el camino de Pablo, de Juan, de Pedro, de Isaías, de Ezequiel, de Jeremías, de Daniel, que aunque vivió bien Daniel, si vamos al caso, pero por su fidelidad hasta fue echado al foso de los leones, tenía que morir. No murió, Dios no quiso. Pero también fue desechado, denigrado por grandes gobernantes de su época y de su momento. Pero él siguió adelante fiel a Dios. Ese camino no es tan fácil, el camino del rechazo, el camino donde no hay fama, donde además se lo critican a los predicadores y se le dice un montón de cosas. Pero hay que saber que son estos predicadores nubes sin aguas. Hacen sombra, cubren mucho el cielo y todo, pero no ayudan en nada a la tierra para la fertilidad y para el crecimiento de la buena semilla. No ayudan en nada. Simplemente destruyen lo poco que hay. La poca palabra que pueda haber hoy fluyendo en el mundo, palabra de Dios, sana doctrina, lo poco ellos todavía lo tapan y lo cubren para que ni crezca en lo posible. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne, con disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. ¿Cuántos cristianos están cayendo en herejías y cayendo en este tipo de iglesias? ¿O cuántas iglesias sanas en la fe que en algún momento estaban predicando la doctrina, tenían pastores temerosos de Dios y hoy uno va a esas iglesias y no puede creer lo que pasa? Lo que quizás hace 20, 30, 40 años eran esas iglesias, hoy están despistadas hasta no más poder. Están totalmente deslizadas en un resbaladero con jabón y se están yendo a la destrucción, porque han entrado predicadores que han sabido poco a poco seducir a esas almas y sacarles de la sana doctrina y llevarlos al error, al lucro, al placer y a lo carnal. Esto es lo peor de todo. El pecado se justifica para todo. Todo tiene justificación. Y como dije al principio, el pecado es pecado para Dios. No importa todo el placebo y las palabras salamerias que se le pueda dar y las halagüeñas palabras que le den. No importa, el pecado es pecado, hermanos. Y hay que caer de rodillas ante Dios cuando pecamos y decirle, Señor, perdóname. Todos somos pecadores, nadie se salva. Somos salvos, sí, por supuesto, por la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pero también Dios quiere que vayamos y confesemos nuestro pecado. Cuando pecamos hay que reconocerlo. Pero estos dicen, no, Dios, el Dios de la gracia te perdona todo, quédate tranquilo. Dios es amor, Dios es bondad, no te hagas drama, no pasa nada. Pecaste y bueno, pasa, todos caemos un poco. Esa no es la actitud contra el pecado. Si no vamos humillados y contritos delante de Dios, sabiendo que hemos pecado y no reconocemos, como dijo el rey David, yo pequé, entonces, hermanos, algo anda mal en nosotros. Lisonjear el pecado es peligrosísimo para nuestra vida espiritual. Hay que tener cuidado. Repito, todos pecamos. Pero también tenemos la gracia de Dios de poder confesar, apartarnos de Él para alcanzar la misericordia. Pero no podemos lisonjear con estas cosas, no podemos ser halagüeños con el tema del pecado. Porque hablando arrogantes palabras de vanidad, seducen con las concupiscencias de la carne, con disoluciones a los que verdaderamente, dice, habían huido, pero lamentablemente cayeron, prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos siervos de ¿qué? De corrupción. Porque el que es vencido por alguno también es hecho siervo del que lo venció. Qué triste, hermano. Qué triste es ver muchas veces a muchos hermanos, hermanas, que en su momento realmente vivían una vida entregada al Señor. Pero hoy ven como algo hermoso la injusticia, la apostasía, la vanidad de la vida, el deseo de los ojos. Creen que está todo bien, que está todo lindo. No hay nada por qué luchar, por qué sufrir si somos hijos del Rey. Este predicador nos enseñó algo mucho más lindo, mucho más hermoso, más bueno. Eso de las tribulaciones, las pruebas, eso es porque estás en pecado, dicen. Porque si estás con Dios y tenés la bendición del Espíritu, vas a tener ir de bendición en bendición, dicen. ¿Pero qué, acaso las pruebas y las aflicciones no son bendiciones? ¿No dice Santiago que nosotros estemos gozosos cuando nos hallemos en diversas pruebas? No en una sola, en diversas. No es una sola a veces. ¿No dice Pablo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce qué? Esperanza. Porque a pesar de que sufrimos, sabemos que un día va a terminar nuestras luchas y nuestros sufrimientos. Por eso, hermanos, Pedro está advirtiendo y haciendo notar el peligro que hay de escuchar predicadores malos. Incluso a veces algunos predicadores llamados así, de sana doctrina, pero que en ciertos flancos doctrinales de algunas enseñanzas bíblicas están hablando lo que no dice la Biblia. Por eso nuestros oídos tienen que estar bien calibrados, bien ajustados a la palabra de Dios. Nunca a nuestro parecer, sino siempre a la palabra de Dios, para no ser engañados. Más Biblia, menos engaño. Poca Biblia, facilidad de que seamos engañados. La lectura de la Biblia no es solo para el domingo, no es solamente para un día X en la semana. La lectura bíblica es para cada día. Y si podemos hacerlo varias veces al día, mejor todavía. O escuchar la lectura de la Biblia, cuánto mejor todavía. Hermanos, oremos para que Dios nos ayude a estar atentos a su voz, Y como dijo Pedro también en la segunda carta, cuando estudiábamos, ¿se acuerdan? Capítulo 1 al final, a estar atentos a la palabra de Dios como a una antorcha en un lugar oscuro, para saber caminar por el sinuoso camino que nos toca transitar en este mundo. Difícil, pero es posible. A veces hay que pisar con cuidado para no caer, pero vamos pisando, asentando un pie, pero como dice la canción, un día a la vez, pero llevándolo en el Señor, en oración y en lectura de la palabra. Padre nuestro, gracias por tu palabra una vez más. Gracias por lo que nos enseñas y nos das. Gracias por las advertencias y también por la claridad que nos das para poder estar cuidados en todo tiempo, atentos a aquello que puede ser peligroso para nuestra vida espiritual y nuestra comunión contigo. Pedimos, Señor, fuerzas y entendimiento, discernimiento claro para saber vivir esa vida que quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.